Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Buenas, buenas, volvemos enredando las mañanas y ya estamos en la última el último bloque, el bloque número 5, y pretendemos estar en comunicación con Misiones, con un compañero docente allí, Leandro Sánchez. ¿Nos estamos escuchando, estimado? Los estoy escuchando, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Uy, te escuchamos perfecto, Leandro. Habíamos comentado y prometido el inicio de este Enredando las Mañanas, el programa de la red de medios, que nos íbamos a comunicar con uno de los dos docentes que han sido judicializados y condenados por la justicia de Misiones por las grandes movilizaciones que hicieron ya hace un tiempo atrás, junto con otros sectores en Misiones, reclamando por salarios y condiciones. Contanos un poco, para que nuestras amigas y oyentes se ubiquen, ¿quiénes son estos docentes que han sido condenados y por qué? Sí, Mónica Urina, secretaria general de la CTA Autónoma de Misiones, y yo, Leandro Sánchez, que soy su adjunto, fuimos judicializados y condenados en un juicio rapidísimo que duró 2 días. Creo que estuvimos 10 horas repartido entre los 2 días, y ahí se juzgó. La acusación era desobediencia judicial, porque decían que desobedecimos la orden de un juez de desocupar la calle. La calle era la avenida Uruguay, una avenida importante de Posada, que ya estaba cortada por la policía. Nosotros nos ubicamos a unos 200 metros de ahí. Y la otra acusación era entorpecimiento del transporte terrestre, ¿no? Esas dos acusaciones, acompañadas por comerciantes que decían que le bajaron las ventas por el corte de avenida, y 6 policías que certificaban que nosotros éramos los líderes de ese proceso y que por eso merecíamos la condena a nosotros. Cuando en realidad las protestas fueron el 2024, en lo que la prensa llamó el misionerazo, sí, donde principalmente desde la parte docente, porque también estaban en la calle los compañeros de salud, y cuando instalamos en la CAMPE pasaron por ahí muchos periodistas organizados, digamos, ¿no?, a contar sus problemas de cómo vivía, cómo cobraban, cómo los tenían, y muchos trabajadores del Ministerio de Ecología y tareferos, plantadores de hierba, etcétera. Nos condenan porque salimos a pedir mejores sueldos, esa es la verdad. Esta no es una cuestión jurídica, es una cuestión política. Pero bueno, apoyado en 6 policías que dicen que nosotros somos los líderes, cuando en realidad somos un frente, somos el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, formado por sindicatos nacionales, provinciales, agrupaciones nacionales de educación y hasta autoconvocados. Nosotros no podemos tener nunca preponderancia sobre otro sindicato, imagínense, y todo se define en asamblea, en plaza o en la calle, en lugares públicos son nuestra asamblea. Habla cualquiera, y los cualquiera definimos qué vamos a hacer, siempre rodeado por la presencia de los policías de civil, así que todos saben lo que hacemos, sin embargo fuimos condenados igual. Sí, ¿no? Que claramente es una forma de, bueno, castigarlos a ustedes, a los y las docentes, y a todo aquel que quiera, que tenga pensado protestar, ¿no? Pero en una situación, sí, que se hizo, se nacionalizó mucho porque fue muy grande y además tenía esa particularidad que, un poco más allá estaba también la policía. O sea, no pasó desapercibido esa gran protesta que hicieron ustedes. Y como decías, acompañado de un variopinto de sectores. ¿Ustedes esperaban esto? Sí. Tanto Mónica como yo y nuestro círculo más cercano estábamos preparados esperando esto. El juicio, como le decía, duró dos jornadas. La primera jornada vino Marta Maffei, porque nosotros decíamos que el problema comenzó cuando nos sacaron el FONIT. Claro. Milei asume, nos saca, desfinancia el Fondo Nacional de Incentivo Docente porque le baja los impuestos a los más ricos, porque saca el impuesto, era para los autos de alta gama, barcos y aviones. Entonces saca ese impuesto para bajar los impuestos, y desfinancia el fondo, y eso nos baja el salario dramáticamente. Eso fue el 13 de diciembre. Asume el 10 y el 13 ya estábamos con eso, y después la devaluación del 118% fue un cóctel tremendo. Abonado por la provincia, que es la que nos paga el salario y era muy bajo, con un nivel de corrupción muy tremendo también, así que bueno. Todos esos condimentos hicieron que saliéramos a la calle, en un proceso que no es nuevo, que se viene realizando hace mucho tiempo, un proceso asambleario y de democracia directa, que a nosotros nos agrada, digamos. Imagínense que los sindicatos tienen que morigerar su orgánica interna para definir en asamblea con otro sindicato. Es un proceso muy interesante el que está ocurriendo. Nada de eso sirvió para aclarar y nos condena a nosotros como si fuéramos dos líderes, Mónica Gurina y yo, que en realidad no lo somos. Somos parte de un frente y de un colectivo. Sí, efectivamente. Por eso era tan importante darle la mayor visibilización posible de este atropello, porque... bueno, estamos acostumbrados a estos atropellos últimamente, pero me parece que es un pico, ¿no? Que la justicia se expida. ¿En qué consiste la pena, estimado? La pena, que también es bastante particular, ¿no? Porque hacen todo un juicio, nos insistieron tres veces nos insistieron para que agarráramos el juicio abreviado. Nosotros le dijimos que no rotundamente, porque decían, si usted agarra el juicio abreviado, son papeles nomás que se rellenan y usted cumple con la tarea, las tareas reparatorias, comunitaria. Aprovechan. Claro, una tarea comunitaria se salva el daño causado, pero si nosotros no causamos ningún daño, nosotros salimos porque no aguantábamos más. Por el hambre, por los problemas que tiene la escuela, salimos por eso a la calle. Le mandamos nota en enero, en febrero le pedimos reunión, en marzo hicimos paro, en abril era paro y movilización, y en mayo estábamos cortando una avenida. Claro. Entonces, ¿de quién es la culpa? La culpa es del que no nos habló en enero. Entonces no somos nosotros los causantes del problema. Entonces yo no podía aceptar declararme culpable si en realidad no somos culpables. Entonces no aceptamos eso y entonces se hace todo el juicio. La pena es 8 meses para mí en suspenso, 10 meses para Mónica Gurina en suspenso, y si nos portamos bien, porque si no nos mandan a hacer tareas comunitarias. Pero ¿y cómo? El castigo es igual que al juicio abreviado. Pero yo no es ridículo, es todo ridículo. Y encima sustentado todo por mentiras. Imagínense que hay una comerciante que declara que bajó las ventas un 40% y que se le arruinó la mercadería por el humo de la quema de goma. Por empezar, nosotros no quemamos goma, fueron los policías. Pero encima la señora vende pileta e inodoro. Se le arruinaron los inodoros. Sí, claro, parece que se venció, dicen mis compañeros, no sé, que el humo le arruinó la mercadería. Y después los 6 policías, que una de las policías, las compañeras que se ocupan de sacarnos fotos, la ubican como una de las personas que iba de civil a nuestra asamblea. Entonces, una infiltrada, derechamente, sí. Infiltrada. Bueno, así es. Bueno, eso no está derecho. Así es, la verdad que todo muy amañado, y la prisión que queda en suspenso, o sea, no se va a cumplir. Bueno. O sea, nosotros lo que le dejamos bien claro adentro cuando estábamos en el juicio y afuera en la tribuna que construimos después, de denuncia, que nosotros vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer, porque las razones que nos llevaron a la calle todavía permanecen vigentes. Hoy, una docente en Misiones, una docente que recién se inicia, cobra 633 mil pesos. Con eso tiene que vivir todo el mes, viajar a la escuela. Imagínense si el profesor de educación física va a tener que comprar zapatillas. ¿Y con qué? No hay ni tiza en las escuelas. Yo trabajo en jornada completa. Jornada completa están mandando 500 pesos para darle de comer a un pibe, para desayuno y almuerzo. Eso también forma parte de las razones por las cuales salimos a la calle. Las escuelas no se arreglan y faltan construir otras escuelas. Nosotros no pretendemos que se arregle de hoy para mañana, pero queremos un plan, una previsibilidad. A nosotros nos dicen que tenemos que planificar y lo hacemos. Ahora el gobierno no planifica, no te dice, no te arregla nada, tenés que ir nomás, ¿no? Y la verdad que esas razones no han desaparecido. Y encima la corrupción reinante en el Consejo General de Educación. Hoy en Misiones todavía se nombran docentes sin título. Ajá. Que después, al tener la tutela sindical de los sindicatos amigos del poder, bueno, no lo podemos desplazar. Y nuestros compañeros que sí estudiaron y que hicieron el esfuerzo y que quieren vivir honradamente de una profesión como es la docencia, no puede desplazar a ese chanta que sin trabajo conduce el proceso de educación en un aula. Esas son las razones que todavía permanecen y que nos van a permitir seguir denunciándola, ¿no? No, por supuesto. Además, en ese contexto, vos nombraste, los componentes que habían participado en esa gran movilización en Misiones, los tareferos también, es decir, es una sociedad que tiene muchos problemas económicos y, por supuesto, también sus docentes, pero va más allá, ¿no? Claro, imagínese, si yo tengo que enseñar en una jornada completa donde van a estar 8 horas los pibes, y vienen los hijos de los tareferos, los pibes vienen por la comida también, hay que darle de comer a ese pibe. ¿Cómo va a aprender ese pibe con hambre? Tiene que comer. Pero claro, lo que no quieren es que denunciemos que hay hambre. Claro. No quieren que denunciemos eso. Por eso nos castigan. Después, si quieren agregarle cosas, se nos ocurrió, en algún momento, a algún compañero se le ocurrió que había que ir a la casa de Rovira, que es diputado provincial, pero es el líder del partido que gobierna y es el líder de todo, ¿no? Una casa que está ocupando el camino de Sirga, o sea que ocupa el camino que debe bordear todos los límites internacionales del país. Ajá. Y ocupó una calle, cortó una calle e hizo su mansión, hermosa mansión a la costa del río Paraná. Algún compañero se le ocurrió ir y se hizo una manifestación por primera vez. Allá nos recibieron con armas largas, una situación muy tensa, pero se hizo la manifestación y nos volvimos. Después de eso ocurrieron varios hechos y también parece que ese es uno de los condimentos de este fallo, ¿no? Ah, que no gustó. Lógico. No les gustó que vayamos a la casa de lo que ellos llaman el conductor. Así que, pero bueno, si el conductor los conduce así y mantiene a los pibes con hambre y mantiene esta situación, es posible que haya más manifestaciones de algún tipo, ¿no? Así es. Vos nombraste también, por eso te preguntaba, que en esas jornadas de lucha ustedes habían formado un frente de gremios, de sindicatos en lucha, sí. ¿No? Sí, sí. ¿Eso sí, se sí, mantiene? Sí. Sí, lleva varios años. Ajá. Lleva varios años. Comenzó antes de la pandemia, creo. Lleva varios años y es el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, que tiene sindicatos nacionales, sindicatos provinciales, líneas de educación de algunos son trotskistas, otros son del Partido Obrero, otros Vía Socialista, y también están autoconvocados. Imagínense una asamblea entre algunos peronistas, radicales, gente de derecha, trotskista. Imagínese una asamblea. Yo le pregunto al oyente si cree que se va a desarrollar y que va a haber un liderazgo limpio y único, o va a haber discusiones a muerte. Va a haber discusiones. En nuestra asamblea, yo siempre digo que a las 9 de la mañana las posiciones son irreductibles. Compañero trotskista quiere que pidamos 2 canastas básicas para el salario docente. Y a lo mejor un peronista dice, no, bueno, está bien, pero pidamos algo más cercano. Y esa, a las 2 de la tarde, esa posición antes de votar, se acercan, alguno baja la posición, votamos lo que se puede votar, y salimos todos cantando, unidos, sin ningún problema, a bancar el paro, la movilización o la medida que sea. Es una experiencia para nosotros que se la vamos a contar a nuestros nietos. Así va a ser. Porque no hay otro sector de trabajadores donde ocurra algo parecido. Estamos muy orgullosos de eso que hemos construido, que no tiene un liderazgo. Perfecto. Por eso te hacíamos hincapié en esa forma de construcción, porque para poder encarar una pelea, sobre todo con esa muralla que ustedes tienen enfrente, que es la muralla que tienen todos los sectores, por otro lado, un poco más, un poco menos, cómo sí. Es importante la metodología para poder llegar a algún acuerdo para pelear y poder derribar ese muro, ¿no? Así que, sí. Estimadísimo, ¿querés agregarnos algo? Sí, que a nosotros nos preocupa mucho. Nosotros, nuestros abogados van a apelar. Sí. Mañana nos vamos a notificar de esto. A partir de ahí hay 10 días. Nuestro abogado va a apelar esto. Con poca esperanza en lo provincial. Hay dos instancias de apelación. Y después vamos a ir a la Justicia Nacional. También con poca esperanza. Lo que nos preocupa a nosotros es que el Poder Provincial le brindó, en este fallo, cuando se consolide, le brinda a la Nación una herramienta más de represión. Porque con esto se condena la protesta social. Complica. Entonces, el gobierno provincial, el Poder Provincial de Misiones, le otorga a la Nación una herramienta más a los jueces para que puedan condenar la protesta social de cara a un proceso de disolución nacional, a un proceso que quiere barrer la escuela pública tal cual la conocemos. Si ellos creen que nosotros no vamos a salir a defender la escuela pública, están equivocados. Y que llenen nomás las cárceles de maestros y de trabajadores, porque no vamos a parar en defender lo que tuvimos. Así es, estimadísimo. Bueno, te reagradecemos y un abrazo grande a todos tus compañeros y compañeras. Y bueno, cualquier cosa, obviamente estos micrófonos de programa de la Red de Medios están abiertos para comentar y compartir las luchas que dan ustedes y cómo se defienden cuando son atacados de una forma tan abrupta y tan poco legal, ¿no? Y además que es en lo que les pasa a ustedes como maestros, también se ven reflejado el conjunto de profes, maestros, docentes que son judicializados en todas partes del país. No con esta gravedad, pero vamos para allá. Por eso, como decías vos, sí. Son herramientas para el conjunto del país. Por lo tanto, la respuesta también tendrá que ser del conjunto de los docentes y profes del país, ¿no? Para defender la educación. Así es, así es. Le agradezco mucho, y bueno, espero que no tengamos que hablar nunca más del tema, pero tengo esa triste sensación de que esta cosa va a continuar. Muchas gracias. Bueno, no, al revés, gracias a vos, Leandro, y a todos tus compañeros y compañeras.